Federico Freire y su columna de fútbol. Hola Fede. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien, Carlos? Hola, Gra. Bien, hola, bien. Nico. ¿Qué tal, Fede? Bueno, yo te dejo en manos de los expertos. Muy bien. Bueno, la pregunta que no podemos dejar de hacer es que el fútbol argentino ya tiene un nuevo campeón, y preguntarte entonces, Fede, para comenzar esta charla, es si el Club Atlético Boca Juniors es un justo campeón. Justo. Juan B. Justo. Sí. Sí. La realidad es que sí. Después empezamos a desglosar y analizamos todo. Lo que pasa que yo siempre digo lo mismo, el que llega, por algo llega. Después tenemos que analizar lo que es jugar bien o lo que es jugar lindo. Creo que, bueno, esto se debe, la pregunta básicamente, con la final no hay mucho para decir. Un 3-0 contundente de Boca. Creo que no hay mucho para analizar. Claro. Todo este revuelo viene desde lo que fue la etapa clasificatoria por el nivel de juego de Boca, que Bataglia hace 5 o 6 partidos estaba en la cuerda floja, tenía los tiempos justos. Y el detonante de a lo mejor de la justicia deportiva de la que estamos hablando es de lo que fue el partido contra Racing. A ver, desde a lo visual, a lo estético, Racing fue muy superior en ese partido, pero la pelotita no entró. Y quizás Boca supo entender esa superioridad del equipo rival y armó un esquema de juego que sabía que su objetivo era lograr una jugada de pelota parada o llegar a los penales. Por eso ahí tenemos que ver qué jugar lindo y qué jugar bien. Claro. Entonces yo creo que Boca, siempre digo, el campeón por algo está. Quedaron atrás 27 equipos. Este formato de Copa da para mucho. Desde muchos puntos de vista podés sacar varias conclusiones. Es la segunda vez, porque esto no es un campeonato de los que estamos tradicionalmente acostumbrados. Esta es una Copa de Liga. Que en Europa se juegan en forma simultánea, la Copa de la Liga y la Liga, que son todos contra todos. Acá esto fue un formato diferente por el año mundial, y es la segunda vez que se hace, y la verdad que tuvo un buen resultado, porque el año pasado el campeón fue Colón, este año el campeón fue Boca, que estamos más acostumbrados a que los equipos grandes logren el campeonato, pero un equipo con muchas limitaciones desde lo que es la estructura, la parte económica, como Tigre, llegó a la final. También estuvo peleando Defensa y Justicia, Aldo Civi, o sea, quedaron muchos equipos grandes en el camino, al igual que la Copa anterior. Entonces yo creo que el formato es atractivo. Después, desde lo futbolístico, quedan algunas dudas de qué tan merecido era por la calidad de juego. Pero a mí me parece que quizás era más atractivo ver llegar a la final a Estudiantes, por lo que hizo en la etapa clasificatoria, sí, a River, a Racing. Pero ¿vos, bueno? Vos sabés, Fede, te hago un comentario. Sí. Tuve discusiones fuertes con algunos hinchas de Racing que me llegaron hasta plantear de que desde la llegada de Mauricio Macri a la institución Boca Juniors se había metido el neoliberalismo en todos sus aspectos, en la forma de jugar de Boca, en la manera de manejar el club, en digamos, hasta incluso en las clases sociales a las que pueden asistir a un club y a una institución así tan grande como Boca, que tenés que ser socio para poder pagarte la entrada y demás, en que la hinchada ya no canta tanto, en que perdió esa mística que tenía Boca hace unos años atrás, quizás hasta mediados de los 90. No sé si estás de acuerdo con ese análisis. Yo lo discutí, ¿no? Mi análisis a mí me supera, es muy profundo. Sí hubo un cambio rotundo en lo que fue la institución. Uh-huh. Como muchos le decían, la nueva Bombonera, cuando la remodeló Macri, la cheta Bombonera. Uh-huh. A ver, Boca tiene una realidad que es innegable. Tiene más hinchas que la más socios que la capacidad del estadio. Uh-huh. y eso es muy difícil, y al mismo tiempo el hincha de Boca, el que va y el que no va a la cancha, no quiere una nueva Bombonera donde pueda albergar 30-40 mil personas más. Claro. O sea, quiere la mística de la Bombonera actual para 45 mil personas, y quedaste afuera. Ahora, con lo que vos me comentás, no sé, sí, hoy el fútbol, yo creo que en los 90 tuvo un descenso complicado. Uh-huh. Por la violencia. No es que ahora no la haya. Uh-huh. Pero el nivel de juego, el nivel de campos de juego, del pasto, del campo de juego, tuvo un momento donde resurgió el fútbol a nivel mundial. Cambiaron muchas leyes y reglas, no solo desde el fútbol como deporte, sino desde traspaso de jugadores, etcétera. Claro. Se marketineó mucho. Uh-huh. y se cambió. Hoy vos ves un partido de hace 25, 30 años de cualquier clásico de fútbol argentino y no te aseguraban que los estadios estuviesen llenos. Claro. Hoy juega cualquier equipo. No solo Boca, sacamos a Boca. River viene batiendo récord partido tras partido de cancha llena. El otro día Racing a cancha llena contra un equipo peruano por la Copa Sudamericana. Independiente también la llenó la cancha. San Lorenzo peleando para no terminar último, llenó la cancha. Hoy hay como un resurgimiento del fútbol en base a los abonos, a la identificación de los socios. Todos los clubes tienen más, de los grandes, tienen más socios que la capacidad de sus estadios. Claro, claro, claro. Entonces quizás a lo mejor ahí está, pero bueno, es un análisis muy profundo que a mí realmente no me siento competente para analizarlo. Sí, sí. Otra cuestión que se ha hecho evidente es la violencia de género. Y, sí. y tiene que ver con jugadores de Boca, que tienen una alta exposición mediática. Sí. En el caso de Villa y no recuerdo el Sebastián y bien y salió y salió, exacto. Creo que, no sé si vos querías preguntar algo al respecto, pero bueno, me parece que no podíamos dejar pasar esto porque no porque digamos los clubes del fútbol argentino han avanzado con secretarías de género dentro de las instituciones. Sí. Que me parece que por ahora son letra muerta. Quiero decir, hay anuncios, pero después las sanciones no se ponen en la práctica. No deberían haber jugado, en mi opinión. Pero bueno, está esta impunidad, ¿no?, del machismo que todavía circula en los deportes en general, diría yo. No solo en el fútbol. Decían. Uh-huh. Sí, sí, sí. A ver, se están amparando en que está en la parte, también es un tema que, bueno, a mí me excede, por lo legal yo no lo conozco, pero creo que por mínimo, para intentar, que nos gusta tanto copiar a Europa, hubo un caso en Inglaterra donde un jugador en el Manchester United, la gran promesa del fútbol inglés, fue denunciado y automáticamente el Manchester United lo sacó de la plantilla. Uh-huh. El jugador era Greenwood. Los sponsors le anularon los contratos y el jugador quedó apartado y se sometió a la investigación, y la realidad que no recuerdo cómo terminó. Creo que no era totalmente culpable, pero tampoco inocente. Uh-huh. Y no sé cómo va a terminar el tema ese, pero el club tomó cartas en el asunto. Claro. Acá yo creo que una forma de protegerlo a Villa era así: si lo querías cuidar, era no exponerlo. Uh-huh. Después la justicia tendrá que ver qué corresponde. Sí, sí, sí. ¿Gra? Sí, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Gra. Que no te pude saludar. Yo quería, sobre el tema de Villa es la punta del iceberg en este uh-huh. momento, sí. Porque no es Boca el único club que tal tiene cual. Violentos de género, y no es el único club tampoco que protege, como salió a proteger Riquelme, o se calla sobre violentos de género. Concretamente hubo un caso en Vélez hace poco tiempo. Sí, bueno, sí. Hay varios jugadores con estas características. Y quiero también no dejar de lado al periodismo con esto, porque yo a la única que escuché hacer una denuncia contundente sobre el tema fue a la comentarista Viviana Vila, que es parte del equipo de relatores, bueno, ahí sus compañeros también salieron a bancarla y demás, uh-huh. Pero para decirlo en criollo, el resto del periodismo directamente guardó un terrible silencio con esto. Miraban, ¿no?, para el costado, absolutamente, miraban, sí, para el costado, y lo que hacían era hacer el programa preguntándole desde el programa de adentro hacia afuera qué había que hacer con Villa. Nadie se jugó. Sí, escuché varias opiniones, sí, bueno, es un poco lo que dijo Nico, el negocio, el show tiene que continuar, uh-huh. Y acá en Argentina no están dadas las condiciones todavía para que se avance con todos estos temas. Claro. Por otro lado, y cambiando de eje, pero no saliéndonos del fútbol, hablar un poco de la selección argentina, ya clasificada para el Mundial, ya próximo a jugarse. Nada, que nos cuentes un poquito cuándo serían las fechas. Tengo entendido, bueno, que Argentina va a jugar un partido de Copa con Italia, claro. Sí, la finalísima, que era un partido que se estaba, desde el fallecimiento de Maradona, se venía intentando armar. Estaban dando vuelta que se jugaba Boca-Nápoles, le querían buscar una forma de homenajearla a Maradona. La verdad que me parece que ya ahora pasó un título oficial, porque es Argentina-Italia, campeón de Europa, campeón de América, la finalísima. Bueno, Argentina pone el invicto en juego, va con lo mejor que tiene, contra una Italia que quedó afuera del Mundial. Sí, increíble. Se va a jugar en Inglaterra, por eso digo que lo de Maradona quedó un poco de lado, porque para dar un homenaje a Maradona hubiese sido Nápoles, lo ideal, que juega Argentina-Italia. Y bueno, hay un par de jugadores en duda, que el arquero estaba con alguna duda, estaba con algunas molestias. Se juega el miércoles primero, miércoles de la semana que viene, creo que a las 16 horas de hora nuestra. Uh-huh. Y creo que es un buen examen. Después hay varios partidos programados, pero no confirmados, para de cara al Mundial. Sí tiene que jugar el famoso partido postergado que se suspendió en Brasil, cuando las autoridades sanitarias brasileñas interrumpieron el partido de Argentina-Brasil por eliminatorias. Ese fue el único partido, además de Italia, oficial. Claro. Después está todo por verse. Claro. Una última, sí, que tiene que ver con el fútbol local. ¿Qué opinión te merece esta especie de ensayo de vuelta de las hinchadas, ¿no? Desde el producto, como dicen, que seguramente lo escucharon, creo que es muy muy lindo, muy colorido, uh-huh. Pero creo que hoy no están dadas las condiciones. ¿No se produjeron hechos de violencia, digamos, en estas jornadas? No hubo. Yo estuve en el Boca, en el Racing Boca, en la cancha de Lanús. Estuvo bien organizado eso, estaban alejadas, ¿no? De los ingresos. Vos estabas por Avenida Irigoyen, en la zona de la estación, y claro, cruzabas lejos. Cruzabas a un metro de Boca y de Racing. Ajá. Lo que pasa es que el problema son las barras. Los energúmenos estos, que era lo que yo te quería agregar cuando hablaban del tema de la violencia de género. Uh-huh. También dicen que van a sacar las barras, pero y saben quiénes son los dirigentes. Sí. Pero bueno, sí, es otro tema que lo venimos hablando hace mucho. Sí. Diceo, que debería estar preso, va a la barra brava de Boca, por ejemplo. Sí, Diceo y todos los demás, de todas, uh-huh, las hinchadas. Y hoy el problema no es que juegue Boca-Racing. El problema es cuando juega Boca, o cuando juega Racing, o cuando juega Independiente, que están amenazándose las facciones de diferentes hinchadas para el control de la tribuna. Claro. A lo que voy es que es difícil. Yo creo que si vos le preguntás a los dirigentes del fútbol argentino, no les conviene, porque si hoy Boca, que está complicado para atender a todos sus socios, porque no tiene capacidad en su cancha, encima tiene que ceder 12.000 localidades para un visitante, se compra un despelote más. Uh-huh. Lo mismo corre para todos los clubes que tienen convocatoria importante y que tienen que ceder parte de su localidad, de su gente, para que vengan. Porque la tribuna que tiene 5.000 personas, no le dan 5.000 entradas al visitante, le dan 2.500, porque claro, después están los famosos pulmones, operativo más caro, calles más cerradas. No es todo tan simple. pero desde el show es lindo. Uh-huh. Yo no sé si están dadas las condiciones, creo que no. Claro, claro. Por esto de que te digo, de que hace muchos años que estamos jugando de local y nada más que de local, y sería complicado. Bien, ya está definida la lista de jugadores que van a viajar al Mundial por el seleccionado argentino, ¿no? Sí, puede haber alguna sorpresita, uh-huh, alguno que está yendo y viniendo, de esos que entran y salen de la lista, pero no, es prácticamente, que te diría, el 80-85% está cerrada. Uh-huh. ¿Y los que vienen jugando actualmente? ¿Cuándo se da el puntapié inicial, entonces? 21 de noviembre, bien, creo. Bien, bien, bien. Perdón, lo tenía agendado y no lo encuentro, pero creo que es 21 de noviembre. Está bien, está bien, está bien. Bueno, jugaría Qatar-Ecuador. Si no pasa nada con Ecuador, que hubo una denuncia de parte de Chile por una mala inclusión de un jugador. Ah, apeló Chile, sí. Sí, sí, sí. Intento en escritorio. Bien, bien, bien. Bueno, Fede, bárbara la columna, muy muy claro como siempre. Un placer haber compartido contigo, con Carlos, con Gra, este espacio. Así que te esperamos una próxima. Por favor, cuando ustedes me pidan. Abrazo grande. Abrazo enorme para todos. Que estén bien.